Dice que memorizar los versículos pone la palabra en nuestra mente. Pero meditarlos, ¿dónde la pone? En nuestro corazón. ¿Para qué? Para que después la podamos poner en práctica. ¿Sí? Podemos, la idea no es llenarnos la cabeza de versículos bíblicos y ser unos cerebritos llenos de versículos en nuestra cabeza, sino que los podamos aplicar y lo podamos vivir. Y así el Espíritu Santo nos alienta también en un versículo allá, el profeta Isaías, por el capítulo 40, versículo 31, nos habla, ¿sí? A todos aquellos que por ahí vinimos tristes, cansados, agobiados en esta tarde, y vamos a orar por todos aquellos. Y dice así Isaías 40, 31, escuche bien, abra sus oídos espirituales. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no, amén, y caminarán. Uy, ¿cuántos venimos fatigados de este año? ¿Cuántos venimos con situaciones difíciles atravesando? Muchas veces esperamos en tantas cosas, en tantas personas, ¿sí? Nos quejamos, si cambiara el gobierno yo estaría mejor. Si cambiara mi marido, si cambiara mi esposa yo estaría mejor. No se code. Si me aumentaran el sueldo yo estaría mejor. Si no estaría pasando esta situación particular, yo estaría mejor. Pero la palabra dice que debemos esperar en el Señor. Hay una promesa. Dice, aquellos que esperamos confiados en el Señor, en ese Dios maravilloso y todopoderoso, Él puede renovar nuestras fuerzas. No quiero que levantes la mano. Pero la pregunta es en esta noche, ¿cuántos estamos en esa situación? ¿Cuántos en esta noche nos sentimos débiles? Un poco cansados, un poco fatigados. Por eso quiero animarte en esta noche a confiar en Él. A que podamos orar en esta hora para que Él renueve todas las fuerzas de nuestra vida. ¿Escuchó bien, no? Todas las fuerzas, no un retoque. ¿Sí? A veces esperamos un retoque de Dios, un toquecito para seguir aguantando en la semana, así como un empujoncito. Pero Él dice que Él renueva las fuerzas, nos da fuerzas nuevas para que podamos levantarlos, ¿sí? No para tirar toda la semana, y me tomo hoy del domingo y tiro hasta el otro domingo. No, para que lo busquemos cada día. ¿Cómo dice que cómo debemos volar? ¿Como una? Águilas. ¿Saben que a veces parece que volamos como una gallina? ¿Cómo hace la gallina? ¿Dónde está su cabeza? Siempre está ahí en el piso, en los problemas, ahí picoteando. Ahora hace unos meses tengo unas gallinas en casa. Y saben que lo más alto que vuelan, o las veo volar, es la muralla, debe tener 2 metros la muralla, más de eso no vuelan. Pero el Señor nos llama a que renovemos las fuerzas como las de las águilas y podamos volar. Si usted ve un águila, se hace tan chiquita, ¿sí? Usted la ve tan chiquita, pero si usted estuviera como el águila, arriba lo verían a usted tan chiquito. Y así Dios quiere que usted pueda ver esos problemas que está teniendo, pequeños, ¿sí? Comparados con el poder que Dios tiene. Así que dejemos de mirar como la gallina hacia abajo, ¿sí? Y podamos volar y extender con un vuelo alto, más cerca del Señor y más lejos de los problemas. Lo vamos a ver más pequeños, más lejos de las tentaciones. Que podamos ver en la altura, más cerca de nuestro Señor. Y vamos a orar para que Dios nos toque en esta tarde, ¿sí? Así tengamos que correr en la semana, así tengamos que caminar, ¿sí? En las cuestiones cotidianas. No sé cuántos son mamás o papás, pero hay todo un desgaste en la semana, los chicos, el trabajo, con la economía, tratar de salir adelante, y eso produce que nos fatiguemos en el trabajo, hay discusiones, hay presiones, y eso produce que nos fatiguemos, y el Señor quiere renovar nuestras fuerzas en el estudio, en lo que hagamos, sin cansarnos, sin agotarnos, lleno de su presencia en nuestras vidas. Vamos a orar ahora para que el Señor desarrolle, que Él produzca el querer como el hacer en nuestras vidas. Se desarrolle en nosotros esa fe. Yo quiero invitar a alguien que pueda pasar y orar, ¿sí? Voy a pedir a Graciela, ¿sí? Que pueda pasar un momento. Vamos a orar por todos aquellos que estamos cansados, cargados, quizás atravesando un periodo de enfermedad, de tristeza, para que el Señor renueve la fuerza. Y si vos en esta noche te sentís así, sentís que hay ese pesar, ese desgano, y decís, uy, parece que la primavera se renueva, pero yo parece que estoy en invierno todavía, para que el Señor haga algo nuevo en tu corazón, en tu mente, que puedas ver de una manera distinta, puedas volar bien alto. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias porque en esta tarde estamos acá en tu casa. Señor, estamos delante de tu presencia. Tu presencia está aquí en medio nuestro. Y eso es lo que hace tan importante y tan significativo este encuentro nuestro. Gracias, Señor, por las puertas de tu casa abierta para que podamos venir a reconocerte, adorar tu nombre. Señor, vos sos tan bueno, tan lleno de misericordia. Tu gracia, tu favor, para con cada uno de nosotros está siempre disponible. Gracias, Señor, por recibirnos cada vez que acudimos a vos. Gracias por tus promesas. Gracias por las palabras de Jesús. Vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo les daré descanso. Gracias, Señor, por tu palabra que trae paz a nuestro corazón. Porque es verdad, porque tiene vida, porque tiene poder. Porque nos guía a levantar la mirada más allá de las circunstancias presentes. Señor, gracias porque a través de tu consejo, de tu aliento, de tus promesas, podemos estar ciertos de tu obrar. Señor, lo experimentamos en nuestra vida y cuando surgen circunstancias que son más difíciles, más fuertes, aquellas que nosotros mismos nos podemos resolver, son cuando podemos maravillarnos en el obrar tuyo, que no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra sabiduría, solo depende de tu poder. Amén. Señor, a vos acudimos. Y cada uno de nosotros que estamos acá en esta noche, vos conocés, Padre, los pensamientos, los sentimientos, las intenciones, los anhelos de cada uno de nosotros. Y Señor, te rogamos que tu palabra sea oportuna, como lo es siempre a cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, que estés ministrando con libertad y encuentres cabida en cada corazón, para que tu palabra anide, eche raíces y pueda ser la roca fuerte sobre la cual salgamos parados firmes, sabiendo que en ti, Señor, hay victoria. Que sos un Dios coherente, que no solo nos habla, sino que hace lo que dice. Y Señor, en vos podemos confiar. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Gracias por lo que nos vas a decir en esta noche, porque es el susurro tuyo a nuestros oídos. Y Señor, que puedas encontrar en nosotros esa tierra fértil, capaz de hacer y tomar el desafío que vos pongas por delante para cada uno. En el nombre de Jesús, bendecí a tu siervo y que él tenga toda la libertad tuya de compartir lo que pusiste en su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias. Es una realidad y hay un secreto en este pasaje. ¿A quiénes se le renuevan las fuerzas? ¿Quiénes vuelan como águilas? Los que esperan. Así que mirá al de al lado y decirle, espera en él, no seas una gallina, volá, volá como un águila, volá como un águila, animalo. Sí, por ahí lo ves que todavía está como en invierno, con frío, animalo, animalo con esta palabra. Muy bien, estamos finalizando la semana que viene con esta serie de mensajes, los sermones de la montaña, ¿sí? Mensajes o enseñanzas que transforman vidas. Vamos a comenzar con una nueva serie y el texto que vamos a compartir en esta tarde se encuentra en las buenas noticias de Mateo, allá en el capítulo 7, versículos 7 al 12. Y nos presenta la versión Reina Valera, el título, Jesús y la oración y la regla de oro. Así que les pido que me acompañen en la lectura. Y dice así, un texto muy conocido, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, ¿qué pasa? Se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, esto es un mensaje para nosotros, si nosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Sintetizada toda la ley, ¿sí?, en estos últimos versículos. Esta es la ley y los profetas. Pedimos al Espíritu Santo que nos hable en esta noche. Padre, te damos gracias. Como recién clamábamos, Señor, que tu palabra nos siga hablando. Continúe hablándonos como nos viniste hablando durante la semana. Queremos que tu dulce Espíritu ahora nos ilumine con estas verdades, Señor, que están en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermosas palabras las que acababan de escuchar aquellos que estaban en la montaña con Jesús. Estaban ahí sentados y escuchan estas palabras que expresan, por un lado, esperanza, palabras que dan ánimo. Dice, pedid. ¿A cuánto nos gusta pedir acá? Algunos dicen, no, a mí no me gusta pedir mucho. Pero me gusta recibir. Ahora sí, ¿cuánto nos gusta recibir? Hay más manos ahí, ¿sí? A veces por vergüenza, no nos gusta pedir. Pero sí nos gusta recibir un regalo o algo. Siempre es mejor, ¿pero qué dice la palabra? Es mejor dar que recibir. Pero nos gusta recibir. ¿A cuánto nos gusta llamar? Pero más nos gusta que nos atiendan rápidamente. Yo no sé si a ustedes les pasa, cuando nunca llaman a alguien, o al esposo, a la esposa, a los chicos, pero cuando llaman parece que no nos atienden, ¿no? Y estábamos ahí como, nos gusta que cuando llamar, que nos atiendan rápidamente, ¿sí? O buscar. Dice que al que busca, ¿qué pasa? Encuentra. Ay, a mí me pasa cuando pierdo la llave del auto, pierdo, ¿y dónde la dejé? Y estoy, me pongo a buscar y parece que no lo encuentro nunca, hasta que lo encuentro. Qué alegría, ¿no?, cuando encontramos las cosas, pero a veces perdemos mucho tiempo. Pero dice la palabra que el que busca, halla. Y en esta noche vamos a ver cuatro revelaciones que nuestro Señor hace con respecto a este pasaje, que tienen que ver, y tenemos que prestar mucha atención, tienen que ver con la oración y cómo debe ser esa oración que dirigida a nuestro Padre Celestial. En primer lugar, este pasaje dice que tenemos que pedir. Arranca así. Pidamos. ¿Sí? Es una declaración, es un desafío que se nos presenta en el versículo 7. Arranca así, dice, pedid. Sencillamente, pedid y se os dará. Esta afirmación nos deja con algunas preguntas, porque yo me hice algunas preguntas. ¿Qué tengo que pedir? ¿Cómo tengo que pedir? ¿Cuándo tengo que pedir? ¿A quién tengo que pedir? Ay, bueno, qué preguntas fáciles. Vamos a ver si son tan fáciles de contestar. ¿A quién debo pedir? A nuestro Padre Celestial. A veces pensamos que esta enseñanza está centrada solamente en nosotros, en que pidamos y cómo tenemos que pedir, y que la enseñanza está centrada en la persona que ora y pide. Pero me parece que la enseñanza está orientada, dirigida a Dios. Y lo que Jesús quiere en esta enseñanza es revelarnos al Padre. Es mostrarnos al Padre, cómo es el Padre. Y hace algunas comparaciones de cómo somos nosotros como padres y cómo es nuestro Dios como Padre Celestial. Él nos revela a Dios de una manera tan especial, como un Padre amoroso, una manera tan profunda de ver a Dios como Padre. Algo que muchas veces nos cuesta ver. A veces ver a Dios como Dios no es fácil, pero ver a Dios como Padre nos cuesta un poco. Quizás por la educación que nosotros tuvimos. Quizás por el papá que nos tocó, la mamá, y tenemos ese pensamiento de cómo es Dios, ¿sí? Porque nos reflejamos en cómo fueron nuestros padres terrenales. Entonces tenemos una idea distorsionada de cómo es Dios. Perdón, cómo es Dios como Padre. Quizás tenemos una idea de Dios lejano y nosotros acá. Quizás tenemos una estructura religiosa de Dios allá, como un ser allá arriba, y nosotros acá. Y Jesús está hablando de un vínculo cercano, de una estrecha relación, Padre e Hijo. Nos revela a un Padre que está atento, un Padre que escucha, un Padre que contesta, un Padre que está disponible. Y además de todas estas cosas, que Él quiere lo mejor para nosotros. Y que sabe lo que es mejor para nosotros. Y que tiene los recursos para darnos lo mejor, lo que necesitamos nosotros. A ese Dios nos dirigimos en oración, nos conectamos con Él, porque la oración es más que palabras, la oración es conectarnos con Dios, es una actitud, es una disposición del corazón de estar en la presencia de Dios, de generar ese vínculo con ese Padre amoroso con el cual nos relacionamos. Ese es el Padre que Jesús está revelando. Y tenemos que quitar esa idea distorsionada de cómo fue o cómo es nuestro Padre terrenal. ¿Cuándo pedir a este Padre celestial? ¿Cuándo hacerlo? ¿Los domingos? Lo veníamos hablando unas reuniones anteriores. ¿Cuándo tenemos que venir? ¿La reunión de oración, que son los miércoles? ¿A qué hora es? A las 7 de la tarde. Muy bien. ¿Tenemos que venir los miércoles a pedir? No, como hemos escuchado en otras oportunidades, debemos hacerlo en todo momento. Podemos hablar con Él en todo lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier posición, parado, sentado, en el auto, cuando vamos caminando, a pesar de cómo usted se sienta. Si usted se siente triste, haga oración. Si se siente contento, haga oración. Si no tiene ganas de orar, como decíamos la otra vez, ¿qué tiene que hacer? Y le van a agarrar ganas, ¿sí? Anímese, hoy no tengo ganas de orar. Anímese, desafíese a orar, a encontrarse con el Padre Celestial. Es una relación, debiera ser una relación diaria de comunión con el Padre. Como lo es comer, como lo es dormir, como lo es hacer deportes, hacer esparcimiento, como es trabajar y estudiar. ¿Cuántos hacemos todas esas cosas? ¿Cuántos comen? Yo le preguntaba al discipulado, ¿todos comen todos los días? ¿Sí? La Biblia dice que tenemos que comer todos los días el alimento espiritual. Hay gente que come a las 9 de la mañana y a la 1 si no comen, ¿sí? Pero pueden estar toda la semana esperando, ¿sí?, que venga el alimento el domingo. Entonces comen el domingo, se llenan la panza y tiran toda la semana hasta el otro domingo. Son cristianos débiles. La Biblia dice que debemos alimentarnos todos los días. Así como alimentas tu cuerpo físico, debes alimentar tu cuerpo tu ser espiritual, tu vida espiritual, la debes alimentar todos los días. Así como haces todas las demás actividades, debes tener esa relación con el Señor. Porque la vida de oración es transversal a todas nuestras actividades. Así que cuando estamos en el trabajo, debemos orar. Jesús, el apóstol Pablo dice, orad sin, no César, ¿eh? Una persona que se llama César acá, no, que no oremos. Orar sin cesar en todo tiempo, en el trabajo, en el estudio, cuando estamos haciendo, es transversal nuestra vida de oración. Todo, atraviesa todas las áreas de nuestra vida. Y así como comemos, así como dormimos, así como bebemos, debemos alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Amén? Ay, no está muy convencido. Muy bien. ¿Qué y cómo pedir? ¿Qué tengo que pedir? Dice que todo lo que pidas vas a recibir. Y eso es lo maravilloso de este pasaje, eso es lo que me anima de este pasaje, dice que todo lo que yo pida voy a recibir. ¿Usted leyó bien conmigo? Vamos a poner el versículo de vuelta. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, el otro, porque todo aquel, ¿quién? Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. ¿Y el que llama? ¿Es así? ¿Pasa eso? ¿Cuánto hemos pedido y parece que Dios no responde? ¿Le ha pasado eso? Dice, todo lo que pedimos a nuestro Padre Celestial, Él responde. Quizás alguno en esta noche puede decir, yo he pedido muchas cosas y parece que Dios está muy ocupado con otros. Parece que el teléfono de Dios está ocupado, parece que está atendiendo otras necesidades, pero parece que conmigo me está demorando, me puso en stand-by, en el freezer. Parte de la respuesta de si Dios nos oye o no, si Dios responde o no, se encuentra en el mismo pasaje. Dice, si ustedes siendo malos, y se está refiriendo a nosotros como seres humanos, como personas, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más yo, que soy un padre amoroso, un Dios amoroso, les daré buenas cosas, cosas que no les hagan daño? ¿Cuántos son padres en esta noche? ¿Cuántos quieren ser padres en esta noche? Ay, mira, miren los jóvenes. Primero cásense, elijan bien. ¿Cuántos tuvieron padres? Ahí no le erro, ¿eh? Ahí están todos. ¿Cuál es la característica de los niños? Si tuvieron niños o tienen niños en la casa, algún sobrino, ¿qué hacen los niños? Piden, ¿sí? Piden, piden y piden. Y yo les digo, si usted va a un kiosco o una juguetería con chicos, con niños, ya se metió en un gran problema, ¿sí? Usted está en verdaderos problemas porque algo van a pedir, alguna golosina van a pedir o algún juguete van a pedir. Y siempre piden el más caro. No sé si se les pasa esto. Pero quizá usted ya tiene la respuesta, ¿sí? Una respuesta en el microchip. Y no traje plata, mijo, ¿sí? Quizá le decimos así. No tengo plata, mijo. Que... Y si es el sobrino, que te compre tu papá, ¿no? Sí. Pasa eso, ¿eh? No tengo plata, tenemos respuesta. Ahora, ¿qué pasa si no pasa por una cuestión de dinero? Que es el caso de nuestro Dios. Es el dueño del oro y la plata. Es decir, todo lo que Él pudiera dar, nos puede dar. Si Él quisiera darnos, nos puede dar. Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos el poder de poder dar todo lo que un niño pida? Todos los juguetes y todas las golosinas que ellos quisieran. Ahora sí, la pregunta es para todos. ¿Usted le compraría todo lo que pida? No, dicen algunos. ¿Para que pare de llorar? ¿Usted le daría todo lo que ellos pidan? Si usted es un padre, una madre mínimamente responsable, miraría la caja. Si tiene un hijo de 3 años, miraría si dice no apto para niños pequeños porque tiene piezas muy pequeñas. ¿Sí? Si las especificaciones van de acuerdo a la edad. Imagínense el nene de 5 años dice, quiero jugar con mi hermanito con este juego de dardos, ¿me lo compras, papá? Yo se lo profetizo ya. No va a terminar bien. ¿Sí? 3 y 5 años, cómprame este, papá. Y usted firme. Usted dice, no, eso no te va a hacer bien. ¿Qué es muy probable que su hijo haga? Es muy probable que su hijo insista. Papá, quiero esos dardos. Papá, quiero esa cantidad de golosinas. ¿Sí? Quizás un poquito más un hijo se ponga caprichoso. Y empiece a llorar un poco, a patalear un rato. Y usted va a decir, no, porque eso no te hace bien. O podría pasar otra cosa. Que el niño diga, papá, tenés razón. Papá, soy chico todavía. Papá, eso que te estoy pidiendo no es adecuado para mí. Sé que querés lo mejor para mí. Papá, te amo. ¿Conocen niños en nuestra congregación así? Preséntenmelo porque creo que de los otros vamos a encontrar muchos más, ¿sí? Y vamos a encontrar muchos más cristianos que actuamos como niños. Y pedimos cosas y papá dice no. Y no, y no. Y Dios es firme, por más que lloremos, pataleemos y nos pongamos caprichosos. Dios es un Dios que responde. Todo lo que pedimos, Él responde. Y sus respuestas son sí, no o todavía no. ¿Cómo es? Vamos a hacerlo de acá. Es sí, no o, pero responde. Pues yo escucho gente que me dice, no, Dios no me respondió. ¿Y qué te dijo? Sí, no o todavía no. ¿Pero saben por qué nos recibimos muchas veces? El apóstol Santiago es muy claro. Y dice, no recibimos porque pedimos mal. Vamos a leerlo todos juntos porque quizás alguno no se acuerda. Dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y... ¿Pero cómo es? ¿No es que vos pedís y recibís? ¿Vieron que la Biblia no hay que leerla por pedazo y seleccionar esto me gusta y lo declaro en fe y decreto? No. Hay que leerla en todo el contexto. Dice, pedid y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Uy, ¿qué es? ¿Cómo es? Tengo que confesar, es el orden de cómo pido, es la forma, están las palabras. No, Señor. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Está claro por qué no recibimos. Porque muchas veces pedimos piedras y Dios quiere darnos pan. Señor, te pido piedras. Y el Señor dice, no, yo te quiero dar pan. Y insistimos, y nosotros insistimos con las piedras. Y Dios dice, no te voy a dar las piedras, porque te va a hacer mal. ¿Por qué a mí no, Señor, si el otro come piedras y no le hace nada? En el otro lado vi que comían piedras y a mí. Y el Señor dice, no, déjalo si se come piedra. Nos ponemos como niños caprichosos. Quiero piedras. Y Dios dice, no. Pregunto nuevamente. ¿El Señor responde? Sí. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Respondió? Sí, porque el que pide recibe respuesta. Pero saben que hay algo muy cierto. Dios no te va a obligar. Si vos querés comer piedra, insistís, por tu propia cuenta podés terminar comiendo piedras. Pero ¿saben qué? La Biblia es clara. Pagamos las consecuencias de nuestras decisiones. Y otras veces, no solo pedimos piedra, a veces pedimos serpientes. Y Él quiere darnos otra cosa. ¿Qué quiere darnos Él? Un pescado que es rico, ¿sí? Que como dice mi hija, contiene omega 3. ¿Saben eso? A ella le encanta comer pescado porque se aprendió que tiene omega 3. Les digo algo, no sabe lo que es el omega 3, pero sabe que le hace bien. Acá hay una verdad espiritual, si usted la puede captar conmigo. Ella no sabe qué es el omega 3, yo tampoco sé explicárselo, pero sabe que eso le hace bien. Qué bueno sería reconocer, darnos cuenta, avivarnos, ¿sí? Que Dios quiere lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos todo, aunque no entendamos hoy por qué no. Pero si podemos aceptar, entender que lo que Dios quiere es no, o todavía no, porque no me va a hacer bien, es como el omega 3. Así que usted cuando coma pescado, acuérdese de esto. No entiendo todo lo que Dios me dice, pero me muevo en fe y me muevo en obediencia. Amén. Aunque no lo entendamos todos, podemos ser obedientes y confiar que la buena voluntad de Dios en este Dios que es amoroso es buena, es agradable y perfecta. ¡Qué bueno! Ay, mirá el de al lado, decirle, cuando no entiendas todo, obedece igual. ¿Sabes por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y saben qué? Nosotros seguimos pidiendo serpientes. Y nosotros seguimos pidiendo piedras. Y Él dice, no porque te va a picar, no porque te va a hacer mal. Pregunta, ¿hay respuesta? Sí. ¿Cómo es? No. ¿Saben lo que es peor de todo? Que hay cristianos que dicen que Dios no nos responde. Y está respondiendo. Y cuando les pican la serpiente, cuando las piedras le cayeron mal, dice, Dios, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. ¿Por qué no me frenaste para que no comiera piedras? ¿Por qué no me frenaste cuando jugaba con las serpientes? Vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Ahora que estamos en la primavera, solamente para poner un ejemplo. La primavera es señal de los... En los pajaritos, dice aquí para acá. Porque está enamorado. Es la primavera de los enamorados. ¿Sí? Y solo para poner un ejemplo, si alguien está buscando en este tiempo el candidato ideal, la Biblia nos dice, la Biblia nos habla, Él tiene esa persona ideal, adecuada para que vos pases el resto de tus días y los pases feliz. Así que pedile, escúchalo y cree en Él, que Él tiene una persona para vos. Si estás pidiendo un trabajo, Él tiene el mejor trabajo, no te afanes, no te desesperes. Dice que Dios cuida de las aves, ¿sí? Y está atento a vos. Él tiene el mejor trabajo para vos. Tenés que creerlo. Si vas a elegir una carrera, si vas a tomar decisiones importantes, Él, qué mejor que Él tome las mejores decisiones y te guíe. No solamente te dé la dirección hacia dónde tenés que ir, sino que te pueda orientar por el camino. Pero hay veces... Tristemente podemos ver en el ministerio. Usted debe conocer gente que tristemente nos damos cuenta que prefieren las piedras y prefieren jugar con las serpientes por no aceptar un no como respuesta o no quieren aceptar un más adelante y se empecina con algunas cosas. Y a lo lejos se puede ver que lo que piden no es bueno, sino que es malo, no es agradable, sino desagradable, y no es perfecto. Por el contrario, es imperfecto, es destructivo, es dañino para sus vidas y aún así eligen las piedras. Ese es el libre albedrío de nuestro Dios, pero es un Dios que ama y es un Dios que responde. Amén. Ahora la pregunta es cómo pedir correctamente. Hay un versículo que se estuvieron aprendiendo esta semana. Juan 15:7, que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en, ¿qué pasa? Oh, qué lindo. Si yo permanezco en él y la palabra de Dios permanece en mí, puedo pedir todo lo que quiera y será hecho. ¿Cómo hago esto? Conociendo la palabra, escuchando la palabra. Preste atención, escuchando al Dios de la palabra. Porque hay muchos que escuchamos la palabra, la conocemos, la tenemos acá en la cabeza, pero hay que escuchar al Dios de la palabra y ponerla en práctica. Tenemos que amar la palabra porque a través de la palabra conocemos al Padre Celestial. Así como hoy el Padre se revela a nosotros como un Dios atento que nos escucha, cuando recibimos a ese Dios y esa palabra, nuestra vida empieza a ser transformada. Y todo lo que pedimos va de acuerdo a lo que la palabra enseña. Entonces estoy conectado con el Padre, estoy conectado con el Hijo, estoy conectado con el Espíritu Santo y me muevo, ¿cómo? Como decimos siempre, me muevo en el Espíritu. Y cada cosa que pida, cada decisión que tome, cada lugar donde voy, el Espíritu Santo que me acompaña y va conmigo y le doy lugar, me direcciona y me orienta para llegar a dónde tengo que ir. Si lo conocemos a Él, sabemos que lo que pedimos a Él le agrada. Pero no solamente dice que debemos pedir, dice que el que pide, recibe. ¿Pero qué más dice? ¿El qué? Acuérdense, cuatro cosas. El que pide, el que busca. ¿Qué dice? Busquemos. Al que busca, haya. La pregunta es, ¿estamos buscando? ¿Estás buscando? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Estamos buscando la presencia de Dios todos los días? ¿Hemos hecho de nuestra vida cristiana una relación con Dios? ¿O es solamente una religión de unos días que venimos y nos congregamos y aplacamos un poco nuestra conciencia? ¿O decidimos buscarle en serio todos los días, asistir quizás a algunos cultos o buscar su presencia, estar en intimidad con el Padre, como decíamos la otra vez, cerrada la puerta en el aposento y buscar qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Es una búsqueda genuina de encontrarnos con Él? ¿Estamos buscando? La pregunta es, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando conocer su voluntad? ¿Estamos buscando agradarle a Él? ¿Estamos buscando cómo crecer en nuestra vida espiritual, de cómo consolidar nuestra vida espiritual? ¿Estamos buscando lo que yo llamo autogestionar mi vida espiritual? Que no depende de lo que los demás me enseñen, sino yo busco por propia iniciativa lo que Dios tiene para hablarme cada día. ¿Estoy haciendo eso? ¿O quiero que los demás lo hagan por mí? Que los demás hagan el esfuerzo de buscar. El llamado en esta tarde es a pedir, pero también es a buscar. Y Él está cerca. Dice la palabra que Él está cerca de aquello que le busca. Quizás están muchos de los que estamos aquí, estamos buscando respuesta. Y yo te digo, seguro que la vas a encontrar. ¿Sí? ¿No? Ah, ¿se olvidaron de este? Todavía no. ¿A quién estamos buscando? Y es una gran pregunta. Muchas veces buscamos en las personas, en los amigos, en los demás que nos ayuden, que nos saquen adelante. A veces buscamos en las cosas. O a veces buscamos a un Dios que no es el que nos presenta la palabra. ¿Sí? Creemos que Dios es como un supermercado, que voy a la góndola y digo, uy, hoy necesito paz, y agarro una lata de paz. Hoy necesito gozo. Hoy buscamos cosas de Dios, pero no buscamos al Dios de las cosas. Buscamos las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones. Debemos buscar. Cuando lo buscamos de esa manera, cuando esperamos en Él, empezamos a volar como las águilas. ¿Dónde estamos buscando? Depende de donde buscamos es lo que vamos a encontrar. Muchas personas están buscando en lugares donde no conducen a nada, solo para encontrar más desilusión, puertas que no llevan a ninguna parte, otras que se abren para encontrar mayor esclavitud, adicciones y depresiones. Pero Dios declaró en el libro del profeta Amós, buscadme y viviréis. Pidamos, pero busquemos al Señor. En tercer lugar dice que pedir, buscar y llamar. Llamemos. Ay, qué tremenda promesa. Dice que al que llama, Él le va a abrir. Debemos, esto nos habla de una oración intensa, ¿sí? Yo no sé cómo ustedes, pero imagínense que están buscando a alguien y golpean la mano y no los atiende. Y bueno, ¿se van enseguida? ¿O siguen insistiendo, llamando hasta que abran? Así debe ser nuestra búsqueda del Señor. Hasta que Dios salga, hasta que Dios se aparezca, hasta que Él me hable, debo buscarlo. Ese es dar un paso, esa es la excelencia que hablábamos el otro día. Dice que al que llama se le abrirá. Debemos orar con entusiasmo y compasión como lo hizo la viuda. Debemos hacerlo, dice en otra parte, con acciones de gracia, con fe de que Él va a abrir las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. Tenemos que presentarnos confiadamente delante del trono del Señor. Dice que Él nos dará el oportuno socorro. ¿Saben lo bueno que tiene nuestro Señor? Que Él está atento a nuestra llamada. Nunca va a dar ocupado. El Señor no tiene un contestador automático. Leía algo esta semana y me llamó la atención. Y alguien pensaba en esto, ¿no? Alguien escribió algo así como que pensaba que si nosotros oramos a Dios y llamamos a Dios y Dios tuviera un contestador automático, ¿sí? Y cuando llamamos al cielo, el cielo nos responde y dice, llame a las siguientes opciones. Pulse 1 para peticiones. Entonces, aprieta el 1. Y la maquinita discando. Si no, apriete 2 para acción de gracia. Usted aprieta el 2 y da gracias. Apriete el 3 para las quejas. Uy, todo colapsado ahí por las quejas. Presione el 4 para cualquier otro asunto raro, ¿sí? ¿Dónde quedó el arca de Noé? ¿Qué? Esas cosas raras. Y hay una vocecita que dice, cuando llegue al cielo se le va a responder. Y usted imagínese que, yo no sé si usted ha llamado a alguno de estos call centers, y le dejan la maquinita y dice, mande al 1, mande al 2, mande al 3, hasta que nos mandan al 5, ¿sí? Porque dice, está muy ocupado el Señor, así que lo derivamos a otra línea. Por favor, manténgase en línea, siga orando hasta que sea atendido. Y respuestas como esta. Si desea hablar con Jesús, presione el 5. Si desea hablar con el Espíritu Santo, apriete el 6. Si desea escuchar un salmo, el 7, una canción para seguir esperando. Si desea obtener respuestas a alguna de sus oraciones, siga llamando. Y la computadora marca, esa del cielo, que usted ya llamó hoy. Entonces le dice, usted ya ha llamado hoy, así que va a tener que volver a llamar el lunes porque su pedido ya ha sido tomado y quizás se responda en la brevedad la semana que viene. Por favor, vuelva a llamar el lunes. Tenemos que estar agradecidos. Porque nuestro Señor no es así. Cuando llamamos, Él está ahí, atento, presente, para escuchar. Para escuchar, para estar atento a nuestras necesidades. Jamás la línea del Señor está ocupada. Él siempre responde. Y Él siempre responde, no te atiende como el personal de servicio de una compañía. Él sabe tu nombre y tu apellido. Él sabe lo que necesitas antes de que lo llames. Él está presto a oír tu necesidad. Y quiero terminar con el último punto. Que nos vayamos contentos. Pedimos, vamos a pedir bien. Busquemos y lo vamos a hallar. Llamemos y Él va a estar atento para contestarnos. Pero dice algo más el pasaje. Dice, pedid, buscad, llamad. Y el otro que está ahí a lo último, porque por algo lo dejó el Señor ahí. La regla de oro. Algo que nosotros tenemos que hacer. Dice, volvamos a poner el versículo. Así que todas las cosas, escuche bien, estamos hablando de la relación con Dios. ¿Sí? Y está todo bien, pedimos, llamamos, nos escucha, nos abre. Y la relación vertical viene 10 puntos. Y el Señor siempre dice, bueno, ahora que está todo 10 puntos acá, ¿cómo está tu relación horizontal? Y dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que si usted quiere cumplir la ley y los profetas, ¿qué dice que tiene que hacer? Hacerle a los demás lo que le gustaría que le hagan. Como siempre, nuestro Señor nos habla de relación vertical, pero también horizontal. ¿A cuántos de nosotros dijimos hoy nos gusta pedir, llamar, que se nos responda, que se nos abra, que podamos encontrar? De la misma manera Jesús dice que hagamos lo mismo. ¿Usted conoce el dicho, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te haga? ¿Cuánto conocen ese? Les digo a todos los que levantaron la mano, no es un versículo bíblico. ¿Sí? Algunos dicen, lo sostienen como, yo no le hago a los demás lo que no me gusta que me haga. Soy un buen cristiano. No es un versículo bíblico y está desde una postura pasiva. Yo no hago, no le hago nada a los demás. Ni bien ni mal, no le hago nada. Entonces, dice, no le hago nada. Esto está incluso en otras religiones, incluso algunos pensadores han sostenido de diferentes maneras, han sostenido, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Pero Jesús va más allá y nos presenta algo activo. Y no dice que no hagamos, dice hagan a los demás lo que le gustaría que a ustedes les hagan. Qué desafío que el Señor te pone hoy. Porque si estás acá es porque Dios te habla y te quiere decir algo. Qué desafío para mañana lunes cuando te levantes. Ay, mañana cuando te levantes hay una palabra acá. Hacele a alguien o a todos los que puedas lo que te gustaría que a vos te hagan. ¿Sí? ¿Cómo te gustaría que tu esposa o esposo te reciba mañana cuando volvés del trabajo? ¿Cómo te gustaría que te saluden? ¿Cómo te gustaría, qué te gustaría recibir? Pensalo. Esto me gustaría recibir. Pensá cosas buenas, porque eso es lo que vas a tener que dar a tu marido, a tu esposa, a tus hijos, a tu compañero, al jefe, a la suegra, a la cuñada y a la nuera. A todos, ¿sí? Amén. Podemos cumplir la palabra es para vivirla. De la misma manera, Jesús está hablando de un Padre celestial, amoroso, que escucha, que abre, que no cierra su corazón. De la misma manera, Jesús dice, hagan lo mismo ustedes con los demás. Reciban, abran sus corazones, porque así hace Dios con nosotros. Y si nos gustaría que Dios haga eso con nosotros, hagamos lo mismo con los demás. Hagamos lo mismo con ellos. No, este no cambia más. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? O lo hemos dicho, no, a este, por más que yo intente, la remo, trato, pero no. Hacele mañana, en estos días, lo que te gustaría que haga. Porque a vos te gustaría que Dios diga, no, este no cambia más. ¿Cuántas veces me pediste perdón por esto? ¿Cuántas veces caíste en esta tentación? ¿Cuántas veces te tuve que perdonar? Mira si Dios actuara así con nosotros. Relación vertical, sí, que Dios me perdone todas mis macanas. Ahora en relación horizontal, no, a este no le perdono una. Ya le perdoné 70 veces 7. Otra vez vino con los mismos problemas. Yo le cierro la puerta porque tengo que cuidar mi vida. Yo le cierro la puerta. Abrí la puerta de tu corazón. Da una nueva oportunidad. Bendecí con amor. Da lo que el Señor te dio. Si alguien te pide algo, no le des una piedra. Haz lo que hace el Señor. Y, pero este se merece, hay que tirarle una piedra, porque es muy duro. Es la única manera que entienda que le demos piedra. O que le des una serpiente, si no, no entiende. Da amor. Si el Señor da amor, si el Señor no te da serpientes ni piedras, te da panes. Todos los días hay un maná que cae del cielo, todos los días para nuestra vida. Qué desafío que tenemos para esta semana. Yo te animo a que te tomes de este desafío. ¿Querés cumplir la ley y los profetas? ¿Querés tener una semana exitosa? ¿Que todo te vaya bien, como decían hoy un pasaje? Pon en práctica la palabra. La que escuchaste hoy es sencilla. Pedí, buscá, aclamá, pero hacé con los demás como te gustaría que hagan con vos. ¿Y cómo me gusta a mí? Yo les voy a contar un secreto. A mí me gusta meterme en el auto y ese es mi aposento alto. Ese es mi lugar, donde yo oro, donde digo al Señor todas las cosas que me pasan, mis miserias, mis tristezas, mis alegrías. Ese es el lugar. Y cuando llego a la parte que tengo que confesar, ¿saben lo que quiero? Que Dios me perdone. Y si yo quiero que Dios haga eso conmigo, el Señor me dice que haga lo mismo con los demás. Es un tiempo de poner en práctica toda la palabra. Y que no es para otro, para el de al lado, para el que está enfrente. La palabra es para mí. Si quieres vivirlo, te desafío esta semana. A cumplir la ley y los profetas. Pedí, clamá, buscá. Pero abrí tu corazón. Y deja de dar piedras y serpientes, empieza a dar pan, el pan que viene del cielo, el pan que Jesucristo nos ha dado. Te invito a cerrar tus ojos y vamos a declarar en esta noche. Que Él es nuestro pan. Él es ese maná que viene del cielo. Que es un tiempo para buscar, que es un tiempo para clamar, que es un tiempo para llamar. Es un tiempo para pedir, pero para conectarnos con Él, para pedir bien, para gastar bien, para invertir bien. Es un tiempo para vivir una vida nueva, una renovación en nuestra vida de oración, de búsqueda, de intimidad en la palabra. Es un tiempo de confesar y renunciar. Es un tiempo de estar en Cristo y que las cosas viejas pasen y hoy sean todas hechas nuevas. Es un tiempo para vivir la ley y los profetas, amando, perdonando, restaurando relaciones. Papá, te agradezco en esta noche. Porque tu palabra ha sido clara, porque es clara, siempre es clara. Pero te pido, Señor, que trabajes en nuestro corazón. Que dejemos de dar piedras y serpientes si en algún momento lo hicimos. Si hay respuestas, si hay contestaciones, si hay actitudes que no responden, Señor, al trato que tú tienes con nosotros. Señor, que cada vez que te pedimos perdón, vos nos perdonás y hallamos respuesta inmediatamente. Señor, que cuando alguien cometa un error podamos hacerlo de la misma manera. Papá, te pedimos, Señor, que podamos creer y entender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que aunque no entendamos todo, Señor, nos movemos en obediencia de la palabra que ya recibimos, Señor. Y nos movemos en obediencia. Y vamos hacia adelante, aunque todo no lo podamos ver. Gracias, Señor, porque siempre responde. Y aceptamos este desafío en esta noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por volver a hablarnos una vez más. Te alabamos, te amamos y te adoramos. Y te reconocemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si aceptaste este desafío, te digo que digas... Amén. Amén. Dios te bendiga.